firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Capítulo 3, verso 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. ¿Cómo enfrenta Habacuc la crisis? Ahora, si tratáramos de definir en una sola palabra las características de estos tiempos, de los momentos actuales, tal vez la más adecuada sería crisis. Porque en efecto hay crisis a todos los niveles. Terminamos un año con mucha crisis. Crisis económica, recesión en muchas partes del mundo, crisis política, crisis ecológica. El invierno y los desastres naturales han dejado muchos damnificados. Crisis también producida por la violencia, por el narcotráfico. Muchas víctimas y desplazados deja todas estas crisis. Pero también la crisis familiar. Alguien ha dicho que el hogar de hoy está en crisis a nivel moral, a nivel espiritual. Y terminamos el año con mucha incertidumbre. La revista Semana dice que el 2008 pasará a la historia como uno de los años más dramáticos en Colombia y en el mundo. Un año muy agitado. Un año que nos ha marcado y que marcó la historia de Colombia. Un periodista colombiano también se refería a la actual crisis de la siguiente manera: todavía no sabemos bien hacia dónde vamos, pero sin duda estamos entrando a una nueva etapa. Y muchas de estas crisis vienen ya desde hace mucho tiempo, incluso muchos años. Muchas generaciones han sufrido estas crisis. Y muchas veces, al igual que Habacuc, hemos preguntado: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo cesará la violencia, la corrupción, el narcotráfico, la inmoralidad? Y muchos de los que sufren en Colombia, las víctimas, los secuestrados, los familiares, los desplazados, tal vez se han preguntado: ¿hasta cuándo? ¿Cómo interpretar los tiempos que estamos viviendo? ¿Cómo entender el actuar de Dios en medio de todas estas crisis? Y Habacuc también, en medio de su propia crisis, hace preguntas, hace cuestionamientos. Son preguntas dirigidas a Jehová Dios. Preguntas que expresan preocupación por lo que está pasando, por lo que está viviendo el profeta. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? y daremos voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Situaciones muy parecidas a las nuestras. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y realmente no hay mucha diferencia a la realidad actual. Habacuc, como un verdadero profeta, estaba profundamente preocupado por las condiciones sociales, espirituales y morales que estaba atravesando su propio pueblo. Su propia nación estaba en crisis. La moral pública estaba anarquizada. La justicia estaba distorsionada. Se habían apartado de la ley. Estaban andando por caminos equivocados. Y Habacuc está bajo el reinado de Joacín, un rey muy malo. En el libro de Reyes dice acerca de este hombre, de 25 años, además muy joven, era Joacín, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Era una cadena herencial de pecado, de maldad. Los padres dejaron un legado de maldad y los hijos siguieron ese camino. De alguna manera el profeta Isaías dice: los padres comieron las uvas agrias y los hijos de ellos tienen la dentera. La misma autoridad estaba propiciando lo malo. La Biblia dice que había violencia, iniquidad, destrucción, pleito, contienda. La ley estaba debilitada. El juicio no salía según verdad y el impío asediaba al justo y la justicia salía torcida. Algo muy parecido a los momentos que estamos viviendo. Tal vez si tomamos el periódico, escuchamos las noticias, estas cosas están pasando también en nuestro medio. De tal manera que era una situación que preocupaba al profeta Habacuc. Y de pronto también a muchos de nosotros nos preocupa la situación, la crisis. Y por eso Habacuc clama a Jehová, presenta su queja a Jehová. Y en esas circunstancias, Habacuc espera la respuesta de Dios. ¿Y cómo le responde el Señor? Y Dios lo sorprende con la respuesta. Le da una respuesta que él nunca esperaba. La respuesta de Dios es juicio para el pueblo. Quizás Habacuc esperaba que Dios levantaría un rey justo y cambiaría la situación del pueblo. O tal vez esperaba un periodo de avivamiento en la cual traería arrepentimiento y cambio, conversión del pueblo. Pero en realidad la respuesta de Dios le hace caer en asombro. Él dice: asombraos. El pueblo de Israel va a ser humillado, saqueado, despojado por una nación vecina, por una nación pagana. Iban a ser presa de sus propios enemigos. Y eso era humillante y vergonzoso para el pueblo de Israel. Israel era el prototipo de nación. Israel era el pueblo de Dios. De alguna manera era la nación modelo. Las otras naciones debían respetarla y honrarla porque era el pueblo de Dios. Pero ahora Dios va a enviar a los caldeos para que entren a la nación y establezcan juicio, destrucción, caos. Y es una amenaza a su propia identidad como pueblo de Dios, una amenaza a la dignidad de pueblo, una amenaza a la historia de pueblo triunfador. Y según el verso 6, Habacuc describe a los caldeos como crueles, rápidos, de gran capacidad para maniobrar. Dice ahí la palabra, porque he aquí, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Los caldeos era un pueblo que imponía en todas partes su ley y autoridad. Sus jinetes se lanzaban al ataque como bestias, como veloces aves de rapiña. Era un pueblo cruel y terrible. Y el pueblo de Israel fue saqueado, fue destruido, arruinado por los caldeos. Sufrieron las consecuencias de su propio pecado. Israel tuvo que aprender la lección. La prueba era demasiado grande, muy difícil para el pueblo afrontar esa situación. Pero déjenme decir, hermanos, que a veces las crisis, las pruebas, hacen parte del propósito eterno de Dios. Cuando Dios ejerce disciplina, nos está preparando para la madurez, nos está preparando para algo. Y es la manera como Dios muchas veces trata a sus propios hijos. Las pruebas es formativo, trabaja en el carácter. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida, ellos tuvieron que atravesar el desierto y rodear ese desierto por 40 años por su desobediencia e incredulidad. Y en esa experiencia dura y dolorosa, el pueblo iba a aprender a depender y a creerle a Dios. El pueblo tenía que ser zarandeado, tenía que ser probado para poder entrar a la tierra prometida. Por eso Dios, hablando a través del profeta Oseas, dice: porque he aquí que yo llevaré a Israel al desierto para hablarle al corazón. Y era la forma como el pueblo iba a entender el actuar de Dios. Era la forma como Dios iba a tratar con su propio pueblo, para entrar un pueblo diferente al que salió de Egipto. Un pueblo trabajado, un pueblo cambiado. Hay cierto tipo de madurez que solo puede ser alcanzado únicamente por la disciplina y por el sufrimiento. Pero hay muchas personas pasando hoy por desiertos, por crisis muy duras, por dificultades difíciles. Tal vez terminaron el año en esa condición de crisis, de angustia. No nos alcanzamos a imaginar el dolor, la angustia, el desespero de una madre o de un padre que tiene a su hijito en la droga, que se siente impotente porque han hecho todo lo humanamente posible para tratar de cambiar, para tratar de rehabilitarlo. Tal vez lo han llevado a reformatorios, a lugares de rehabilitación, pero no ha sido posible. Y es más, han decidido dejarlo en la calle, porque tampoco se puede tener en la casa. Esa situación para una familia es de mucha angustia, de un dolor permanente y un dolor en el alma, un dolor en el corazón. O la familia que tiene un ser querido recluido en cama o en una clínica, en un hospital, tal vez una enfermedad terminal que hace tiempos, incluso años, está luchando, está lidiando, pero no ve solución. Eso realmente afecta física y emocionalmente a la familia. Eso es una carga demasiado difícil. Y hay personas viviendo esa experiencia, pasando esos desiertos. O la familia que está luchando en su economía. La economía está arruinada. Se han enredado en deudas, luchando tal vez por encontrar trabajo. Intentan y no encuentran la salida. No ven posibilidades, se sienten como encerrados. Y cada vez la situación es más dura. Y como que no ven un panorama despejado. O la familia que ha sufrido una pérdida, un familiar, el trabajo, algún bien material. Pero tal vez hay aquí en esta mañana personas así, que comenzaron el año así, que están pasando por momentos de prueba, de crisis, por desiertos muy difíciles. Pero hermanos, en medio de las crisis más severas y duras, nos sorprende descubrir que Dios está más cerca que nunca. Aunque Dios guarde silencio, como en el caso de Habacuc, aunque Dios aparentemente guarde silencio, no obstante, su mano poderosa, su misericordia, su gracia no nos ha dejado. Y ahí en medio del dolor y de la lucha encontramos que la fortaleza solo viene de parte de Dios. El consuelo, la ayuda. Y ahí hay una bendición grande. Ahora, ¿pero qué? ¿Cuál es la actitud que asumió Habacuc frente a la crisis? ¿Qué hizo Habacuc? ¿Qué decisión tomó? Y hay dos elementos poderosísimos que Habacuc echa mano frente a la crisis. Dos armas espirituales que Habacuc pone en práctica. Dos principios: la oración y la fe. Y hermanos, déjenme decir que Dios nos está llamando a eso. Porque los momentos más difíciles son dos armas que nos van a ayudar: la oración y la fe. El texto nos muestra que Habacuc era un hombre de oración. Capítulo 1, verso 2, como ya lo hemos dicho: ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? ¿Daré voces a ti? Y detrás de estas preguntas que hace Habacuc hay oración. Está preocupado por la situación de Israel y decide orar. Habacuc es un intercesor. Y en el capítulo 2, versículo 1, Habacuc se retira a una torre, una especie de refugio, una fortaleza, para ver la respuesta de Dios. Quería estar a solas para poder adquirir la perspectiva de Dios. Esa es una actitud de oración, esperando la palabra de Dios. Dice Habacuc: estaré atento y vigilante como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor, qué respuesta da a mi queja. El profeta vela espiritualmente y aguarda la respuesta de Dios. Es un asunto muy serio. Se trata de su propio pueblo que va a ser destruido, que va a ser enjuiciado. El futuro es incierto. Se avecina uno de los más grandes juicios para el pueblo de Israel. Israel va a experimentar mucho dolor, mucha angustia, mucha desazón. Y es algo irreversible. El decreto de Dios ha sido dado. Y por eso Habacuc, incluso en el capítulo 3, insiste en la oración. Todo el capítulo 3 es una oración de Habacuc. Está pidiendo que socorra a su pueblo en medio de la aflicción. Pide que en medio de esos tiempos calamitosos, Dios se acuerde de su misericordia para con su pueblo. Y esta es la actitud de un verdadero intercesor. El intercesor se identifica con aquellos que viven la crisis y se pone en lugar de ellos. Interceder significa literalmente mediar o interponerse. El intercesor es el que se interpone entre Dios y los que están viviendo el sufrimiento para clamar por ellos. En el libro de Números hay un ejemplo muy hermoso de intercesión de Moisés y Aarón. Después de la rebelión de Coré, el pueblo se volvió contra Moisés y Aarón y los culparon por el incidente. Pero Dios lanzó juicio y cayó terrible mortandad sobre el pueblo. Y Aarón corrió con un incensario y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. La intercesión fue urgente. Moisés le dijo a Aarón: ve pronto. Y Aarón lo hizo así, porque cada momento de demora costaba vidas del pueblo de Israel. Era algo contagioso, era una plaga. Y Aarón se expuso al contagio arriesgando su propia vida. Se puso entre la muerte, entre esta plaga y los que estaban allí muriendo, ofreciendo el humo fragante del incensario, tipo de la oración. Pero esto permitió que la mortandad cesara bajo la intervención, la intercesión de Moisés y de Aarón, porque no quería que su pueblo siguiera cayendo con esta plaga. Pero hermanos, hoy día hay mucha necesidad de intercesores, porque la maldad se ha multiplicado, los problemas se han incrementado, y nuestro país, nuestras ciudades necesitan hombres y mujeres que intercedamos por ellos. La problemática amerita urgentemente la intercesión de la iglesia, de los hijos de Dios. Violencia, narcotráfico, corrupción, ganancias deshonestas, decadencia moral, inmoralidad sexual, brujería, idolatría y otra cantidad de situaciones en las cuales Dios nos está llamando para interceder, para clamar por esas situaciones difíciles. Por eso el desafío de Habacuc era orar en medio de la crisis. Este debe ser un año, hermanos, donde nosotros nos comprometamos en la oración, en oraciones privadas, en formar grupos de oración, en enseñar incluso a los nuevos a orar, insistir en las vigilias, en la oración, en las madrugadas, pero que podamos de alguna manera constantemente incrementar la oración. La situación nuestra, la situación de la iglesia, la situación de la nación amerita la oración. Gigi Ávila, uno de los evangelistas carismáticos del siglo pasado, dice en su libro La ciencia de la oración: desde que me convertí al Señor, Dios me incrustó en el corazón la importancia de la oración. Entendí por el Espíritu que sin una vida de oración estaría fracasado espiritualmente. De madrugada ya estaba en pie y oraba hasta que amanecía. Multitud de batallas fueron ganadas en las rodillas a esa hora del día. Y un hombre que ganó muchas almas, un hombre que Dios lo usó en muchas campañas y de mucha bendición, pero su secreto estaba en la oración. El Señor quiere que que salgamos de nuestra comodidad, de nuestra frialdad, de nuestra liviandad y convertirnos en intercesores. Hermanos, los primeros beneficiados cuando actuamos así somos nosotros, porque vamos a crecer en la comunión con Dios, vamos a crecer en la vida espiritual. Nuestras vidas, nuestra iglesia, nuestras ciudades, nuestra nación necesita más oración. Pero el segundo elemento que utilizó Habacuc para enfrentar la crisis fue la fe. Y Habacuc también era un hombre de fe. La primera referencia de la fe de Habacuc está en el capítulo 1, verso 12. Cuando Habacuc escuchó la sentencia de juicio que Dios iba a enviar a Israel, Habacuc dice categóricamente: no moriremos. El confesar vida cuando se avecina la muerte. Con una fe firme, Habacuc asegura que no va a morir, a pesar de la muerte que va a venir para el pueblo. La segunda referencia a la fe de Habacuc está en el capítulo 2, verso 4. Mas el justo por su fe vivirá. Y esta declaración también es profética. Tiene una connotación mesiánica. Aquí encontró el apóstol Pablo la semilla, el fundamento para articular en Romanos y Gálatas toda una teología de la justificación por la fe. Posteriormente, le sirvió a Martín Lutero como fundamento doctrinal para la reforma protestante. El justo vivirá por la fe. Esa famosa declaración trajo nueva luz con respecto a la salvación, que es por fe y no por obras. Lutero la convirtió en una doctrina, y esa doctrina, interpretada y expuesta por Lutero, revolucionó y cambió siglos de oscurantismo. Y la tercera alusión a la fe de Habacuc está en el capítulo 3, verso 17 y 19. Y hermanos, este texto es un lenguaje de fe. Eso es una promesa para este año, una promesa para nosotros. Cuando los entendidos dicen que se avecina una crisis para este año, vamos a estar peor que el año pasado. Pero miren lo que dice Habacuc: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y no es como los profetas del desastre están anunciando, es como Dios dice en su palabra. El profeta piensa en las consecuencias de la guerra, la destrucción, la higuera, el olivo, la mies. Todo iba a ser destruido. El hambre hará morir el ganado. Toda la tierra quedaría completamente devastada. Y en contraste a este panorama desolador, el profeta reacciona en fe. Aunque todo se hunda, el profeta sigue confiando en Dios, quien es su fortaleza. Y es entender que Dios tiene el control. Es creerle a Dios, es pronunciar un lenguaje de fe en medio de la crisis, de las noticias negativas. Hay un texto en Juan capítulo 4, versos 46 al 53. Y realmente esta es una historia de fe. Ese es un lenguaje de fe. Es una lección de fe que Jesús nos deja allí plasmada en su palabra. Jesús había entrado a Capernaum y un oficial del rey vino a Jesús a suplicarle que sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Estaba gravemente enfermo. Jesús le dijo, mire el verso 48, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Jesús está hablando en el contexto de Caná, de Galilea, donde convirtió el agua en vino. Y tal vez el hombre estaba también a la expectativa de los milagros, de las maravillas de Jesús. En otras palabras, para ver los milagros, las señales, hay que primero creer. Hay que llamar a las cosas que no son como si fuesen. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra mente natural, nuestra lógica, nos dice que hay que ver para creer. Si no veo, no creo. Porque así está formada nuestra manera de pensar. Pero Jesús dice, hay que creer para ver. El lenguaje de la fe. Y Jesús le dice al oficial en el verso 50, le da una palabra, ve, tu hijo vive. Jesús le da una palabra de vida. La palabra de Jesús es viva y eficaz. Es la palabra que creó el mundo, el universo. Esa palabra tiene vida, tiene poder. Hermano, esa palabra es para usted y es para mí. Y no importa la situación que usted y yo estemos viviendo. No importa la crisis. Jesús dice que eso que está muerto, que eso que está en un desierto vive. Tal vez nuestra mente, nuestra lógica está viendo lo negativo, pero la fe, la palabra dice que no es así. Si su hijo está en la droga, el alcohol, su hijo vive, porque no es el propósito de Dios que esté ahí. Si está enfermo o tiene un familiar enfermo, ahí está la salud, la vida, en la palabra de Jesús. Si su economía está en ruinas, esa economía vive por la palabra de Jesús. Esa crisis que usted está viviendo vive hoy por la palabra de Jesús. No es por las condiciones, no es por lo que la gente dice o por lo que usted piensa, es porque la palabra de Jesús dice que vive. Y si su hogar también está en crisis, ese hogar vive por la palabra de Jesús. Ahora, ¿qué hizo el oficial con esta palabra? Con la palabra que Jesús le dijo. Y eso me sorprende, el verso 50 continúa diciendo, y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ese hombre se fue creyendo, confesando la palabra. Mi hijo vive. Mi hijo no está muerto. Mi hijo vive. Y fue la palabra que recibió de Jesús. Hermanos, la palabra hay que creerla, pero también hay que confesarla. Hay que proclamarla. ¿Sabe por qué no entró el pueblo de Israel a la tierra prometida? Tenía la promesa de Dios de entrar a la tierra prometida. Dios se la había dado incluso en Abraham y la había repetido a los patriarcas de que ellos iban a entrar a la tierra prometida. Ellos salieron con la expectativa de entrar bajo esa promesa. Pero la gran debilidad del pueblo es que nunca confesaron esa promesa. Nunca los vemos confesando la promesa de entrar a la tierra, la promesa, la palabra de Dios, y creyéndole a Dios que ellos iban a entrar porque Dios lo había dicho. Nunca lo hicieron y por eso no entraron. Por eso las promesas de Dios es para creerlas, pero también para confesarlas, para apropiarnos de ellas. Esa es tu palabra y yo la creo. Esto es lo que tú me has dicho ahora y lo creo. Y dice la Biblia en el verso 51, cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. No estaba muerto, vivía. Tu hijo vive. Hermanos, esa es la palabra de Dios para nosotros. Tal vez creemos que era para el hijo del oficial. Es una palabra pertinente para usted y para mí. Es lo que Jesús nos está hablando hoy y nos está diciendo que en medio de la muerte, del desierto, de la crisis, hay vida, hay renovación, hay esperanza. Y esta fue la actitud de Habacuc. En medio del caos, de la crisis, confesó la palabra, confesó en fe: no moriremos, no moriremos, aunque venía el decreto de Dios de muerte. Pero Habacuc dice: no moriremos. Y aunque la higuera no florezca por causa de la destrucción y del caos, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Hermanos, esta es una palabra de fe, de esperanza para este año. Porque a veces creemos más de los profetas del desastre, las noticias, la situación externa, y a veces nos afecta eso. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Aunque falte todo eso, puede ser que sí, pero nosotros vamos a esperar en Jehová, en el que tiene el control de este universo, que tiene el control de la economía. No es lo que las bolsas, digamos, internacionales nos digan, la economía. No, es lo que el control del Señor, la soberanía de Dios sobre este universo, y Él todavía tiene el control. Aleluya. Hay que creerle a Él. Hay que vivir en fe. Por fe andamos, dice Pablo, no por vista. La vida cristiana es un asunto de fe, de creerle a Dios, de creer su palabra, sus promesas. Le voy a invitar para que incline su rostro en esta mañana y oremos a Dios. Y tal vez si usted está viviendo una crisis, tal vez si usted está pasando por desiertos, si usted está creyendo que este año va a ser un año pues trágico, el salario mínimo está muy, muy debilitado, la situación económica tal vez difícil, pero le vamos a creer a Dios y nos vamos a sostener en Él, en su palabra, en lo que Él nos ha dicho, en la esperanza que está en Él. Padre, nosotros te alabamos, Señor. Te bendecimos, te damos gracias. Porque nuestra esperanza no está en los índices económicos. No está en las bolsas de Asia o Europa o Estados Unidos. Ellos no determinan la situación económica del mundo. La situación política tampoco la determinan las naciones, los poderosos de la tierra. Porque mientras tú estés en control de este universo, tu palabra no va a fallar. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no van a pasar. Tu palabra va a permanecer. Padre, profetas como Habacuc necesitamos hoy, que en medio de la crisis, Señor, se levanten para interceder, se levanten para proclamar la fe en la palabra, la fe en un Dios que vive y que tiene control y que es soberano. Padre, nos colocamos en tus manos. Y este año, Dios mío, proclamamos la victoria sobre nuestras vidas, sobre nuestra economía, sobre las empresas, sobre los hogares, sobre los hijos, la familia. Tal vez el enemigo quiera tratar de arruinarnos y quiera colocar temor y angustia y desazón. Pero Señor, en medio de todo eso, tú estás para ayudarnos y tú te levantas como gigante. Oh, gloria a tu nombre. Te alabamos, Señor. Toma tu iglesia, Señor. Toma tus hijos. Y ayúdanos, Señor, para creerte en este año. Para andar en fe. Para andar, Señor, en pos de tus palabras. Señor, tú nos has dicho que nuestra economía vive. Que nuestra familia vive. Tú nos has dicho que este país vive, aún en medio de tanta violencia. Nuestro país vive. Y este no es el propósito tuyo, la destrucción, el acabose, Señor, sino la vida, la resurrección, la palabra de fe. Oh, te alabamos, Señor. Te bendecimos y te damos toda gloria y toda honra. Gracias, Señor.